Advertencia. El siguiente podcast contiene spoilers de la película Star Wars: El despertar de la fuerza. Escúchenlo bajo su responsabilidad. Muy buenas, como ya hemos dicho antes en nuestro programa, y bueno, antes si no lo has escuchado te dará igual, pero si te lo estás descargando esto de forma totalmente independiente, pero en cualquier caso, hemos dedicado este espacio, este trastero, solo para hablar de Star Wars, el despertar de la fuerza, a tope de spoilers, así que si estás escuchando esto es porque ya has visto la película y te da igual. Si estás escuchando esto es porque Han Solo ha muerto. Sí, cierto. Si estás escuchando esto es que Han Solo ha muerto y todavía estás sufriendo por ello. ¿O no? O no, quién sabe. Somos súper originales porque esto seguro que no ha habido podcast que lo haya hecho en España. No, pero somos originales porque lo sacamos en otro podcast. Ah. Claro, no lo hemos metido en la casa de mi hermano 3X04, bueno, sino en este trastero, en este programa independiente. En segundo trastero que hacemos en 3 años. Sí, el primero lo hicimos hace casi un año con los Oscar. Y todavía estamos esperando a que estos señores hagan uno. Hay uno de iban a hacer fumeta. De cine fumeta. Sí, sí, pero es que siempre que nos juntamos, no sé qué pasa. Se os olvida. Ocurren cosas. Ocurren cosas, no paran de ocurrir. Pero bueno, vamos al lío. Star Wars: El despertar de la fuerza, el episodio 7, película que llevábamos esperando mucho, mucho tiempo. Teníamos el hype por las nubes, el molómetro también. Fuimos a verla todos juntos en comandita. Terminó la película, salimos. Y ¿qué sensación os dejó? Hay unas pajas, unas cosas. Pues muy bien, a mí me dejó muy buenas sensaciones. O sea, me pareció estupendo. ¿Era lo que esperabais? Sí. ¿Susana? Yo, bueno, tengo que decir una cosa y a lo mejor soy súper odiada por todo esto, pero... No, me interesa. Te interesa, es personal. Me dormí. ¡Hala! Dormirse en el cine, qué locura. Un par de veces. ¿Pero por la película o porque tenía mucho sueño? No sé si fue la hora, la película, no sé. Me dormí un par de veces. O sea, que veces. Es posible que hagamos algún spoiler. Es posible. Víctor, ¿tú qué de dormirte en el cine también sabes? Yo no me he dormido nunca en el cine. Bueno, no. Sí, a las 2 de la mañana viendo Michael Clayton. O a las 4 de la tarde viendo On Back. A las 4 de la tarde la hora de la siesta. Claro, claro. Así que a mí la película me pareció correcta y me entretuvo, que es lo que le pido a una película de Star Wars. ¿Correcta? Así que suficiente. A mí sí. Oye, pero lo dices como una cosa de... Sí, porque es que lo digo ni que sea malo ni que sea bueno, porque al parecer hay una tendencia ahora a ser súper talibán de Star Wars. Entonces a mí me pareció correcta. Correcta y me entretuvo, es decir, vuelvo a repetir. Es decir, yo una película de Star Wars, ¿qué le pido? Que me tenga durante 2 horas y cuarto entretenido. Con el sable en la mano. Y esta película lo consiguió. Vale, más o menos coincidimos todos. A mí, yo sinceramente, salí muy, muy contento. Me gustó muchísimo y, sobre todo, me dio una sensación de estar viendo Star Wars otra vez. No voy a meterme ahora todavía en el tema del remake, que es otra historia, pero hablo del espíritu Star Wars. Yo cuando fui a ver el episodio 1, aunque hubo escenas que me gustaron y no salí descontento en aquel momento, luego una vez las reposas dices, uff. La última vez que la vimos nos quedamos fritos. Sí, directamente. Pero sí me dio la sensación de estar viendo el espíritu Star Wars, de ver que los personajes tenían carisma, al menos desde mi punto de vista. Y de no estar viendo un universo de plástico, que era lo que me pasaba en los primeros minutos del episodio 1 con todo el tema de la Federación de Comercio. A ver, la arena, se nota que la arena del planeta donde está Ren es Jakku, es arena. Punto. Y que el bicho que hay es una marioneta. Punto. Se nota. Eso es lo que se le pide a Star Wars. Es que sí, claro, si podía juntar. Es que una fue la maravilla de la técnica en esa cuestión. Y la otra fue otra maravilla de la técnica. En cuestión, la saga de la amenaza fantasma y toda. La saga de la Antigua República. La Antigua República. Esa es muy adelantada un tiempo en cuestiones de croma. Y la otra era mucho de muñecos y de cosas más laboriosas. Y esta peli sabe pillar lo bueno de cada cosa de esas. Sabe combinar los muñecos con los cromas y lo hace de puta madre. En ese aspecto, vamos. A ver, yo creo que en cuanto a, o sea, cinematográficamente hablando, o sea, la película está muy bien hecha, muy bien rodada. O sea, yo creo que en ese aspecto no se le pueden poner ningún tipo de pegas. Al menos de, siempre desde mi punto de vista. Hay flares de JJ, está todo. En ese aspecto, muy bien. Luego ya, si nos metemos en cuanto a guión, a mí me pareció tremendo. O sea, yo me lo pasé muy, muy bien. Pero sí que es verdad que chocamos con el tema más polémico de todo esto, que es lo que llama la gente el remake. Sí. Esto es el episodio 4, ¿no? Pero yo más que remake es la reminiscencia. ¡Ay, que había una cantina! ¡Aquí metemos una cantina! ¡Ay, que hay un combate de naves! ¡Aquí metemos un combate de naves! Es un poco también el rollo de que aquí tienes que cerrar cosas y empezar como otras, ¿sabes? Es un... Vienes de del episodio 4 al episodio 6. Sí. Es, ya te lo explicaban, te ponían como unos antecedentes, pero ¡pum! Las pelis. Era nuevo. El episodio 1, la del episodio 3, era también nuevo, era en plan de ¡pum! Entonces no tenían no tenían el lastre de algo que encadenarlo, porque la 3 de la venganza de los Sith, pues sí, hacen ahí al final, ponen cuatro cosas y dicen, mira, así ha quedado. Hacen cuatro chapas, tú para acá, tú para allá. Ya está. Y el episodio 7 tiene que encargarse precisamente de cosas del pasado, porque Yoda ha muerto, porque, ¿sabes? Y sí. Cerrar ciertas cosas y abrir como una ramificación para más, porque ojo que de aquí también entran pues, los spin-offs y las movidas y tienen que enlazar muchas cosas. ¿Sabes? Y me parece que para hacer todo lo que hace, lo hace bastante bien. A ver, a mí... lo hace de madre mía todos los premios del mundo, pero lo hace bien. Me he pegado, siempre lo digo entre comillas, pero sí que he discutido sobre el tema con amigos y tal, muchas conversaciones por WhatsApp, etcétera. Y yo siempre digo lo mismo, o sea, a mí me parece exagerado llamarlo remake. Otra cosa, sí que es verdad que sigue una estructura... Porque te recuerda mucho a una nueva esperanza en las cosas, sí. Por lo que digo. Sí, sí, pero que está hecho aposta. Claro que está hecho aposta, el guión está hecho así. Estamos hablando, vale, que tienes un droide que tiene una información muy valiosa que llega a un planeta desértico. En el planeta desértico hay una chica que quiere abandonar el planeta. Que la chica encima se sirve la fuerza. La chica se sirve la fuerza. De las nuevas generaciones. Quieran ver las antiguas y van a conectar con la antigua más rápido, sí. Si ha visto la nueva y luego y que la hay, y hay otra hay una nueva estrella de la muerte, sí. Hay una nueva rebelión, yo creo que es más que un remake, y no estoy de acuerdo con la palabra remake, pero sí que tiene muchos guiños, quizás algunas veces demasiados, y ojo, y a mí eso me gustó, y ha habido gente a la que no, y es a la que es lo que lo critica. Pero más quizás a Una Nueva Esperanza, yo creo que sí, es a toda la saga. Sí. O sea, porque sí, sigue un poco la estructura un poco de Una Nueva Esperanza, pero todo el tema de Han Solo con Kylo Ren en esa pasarela. Los combates estelares, el destruir la Starkiller, ¿no? La forma de cómo destruir la Starkiller es más parecida a cómo se destruye la segunda estrella, claro, de la muerte en El Retorno del Jedi. Que tienes que bajar los escudos. La escena de Han Solo y Kylo Ren recuerda más a la del Yo soy tu padre, del Imperio Contraataca, aunque no tiene esa carga, porque desde un primer momento te lo dejan caer. No tiene la carga al principio, ojo, porque sí. Al principio tú crees que bueno, van a hablar y tal, pero hay un momento en el que, claro, Kylo Ren se lo sabe y le dice: venga, papá. Sí. Ya va siendo, oye, vete a las Belvis. La pensión ya, papá, me la quedo. Por cierto, ¿quién ha elegido, quién hizo el casting para Kylo Ren? Porque es que no se parece ni a su padre ni a su madre. O sea, bueno, porque los designios de la fuerza, que son ya, así. Inescrutables. Aleatorios, total. Son aleatorios, total. Pero bueno. Los de Hayden Christian. Sí, también. Luego hablamos de Kylo. Pero sí que es verdad que, a ver, la estructura está ahí, está hecha a posta. En negarlo. Que hablábamos. Negarlo es inútil y tampoco pretendemos. Cuando vimos el famoso primer tráiler, aquel en el que se veía. El super famoso primer tráiler, ¿qué dijimos? Coño, han hecho el tráiler. Para los aficionados de toda la vida de Star Wars, el destructor imperial, la nieve, la arena. Ese magnífico especial que teníamos con el Mizar. Sí. Claro. Entonces, el problema es que. Entonces, esta película, para lo que se ha hecho, es. Señores fans de Star Wars que tienen 40 años. Mire, sabemos. Sigan siéndolo. Hola, vamos a poner gordita. Aquí tenéis. Aquí lo tenéis. Tenéis una nueva estructura. Hemos presentado unos nuevos personajes. Ahora ya en episodio 8, que es el siguiente, ya es. Seguramente claro. Será el que es todo nuevo. Ya los fans que tenemos 40 años que íbamos a ver la película, aunque hubiésemos visto nada, si no nos ponen ningún tráiler, habríamos ido a ver la película. Joder, igual. Y lo de la Nueva República, ¿eh? Es como en plan de, ahí está la Nueva República, ya no está la Nueva República. Sí. Entonces, en ese sentido, ahora la nueva generación que se ha enganchado con esta de capítulos, episodio 7, tendrá su nueva saga. Sí, claro. Que habrá reminiscencias en las otras también al fan veterano. Porque vienen, pues claro, de atrás, hostia, a ver, la peli las tendrá. Pero No, se podía haber hecho de otra manera también. Sí, claro, es decir, si hubieran hecho una historia totalmente original, y yo sigo diciendo que para mí esta lo es, o sea, que siga esa estructura, yo creo que es más un juego de espejos, de contarte lo mismo pero desde otra perspectiva. Sí. Y ahora entraré un poco más en eso. Pero vamos, que yo creo que la historia tiene entidad propia, que sí, lo único que necesita, y es más, calificar la remake, un argumento en contra, para eso es que necesitas del episodio 4, 5 y 6 para poder entender esta, hasta cierto punto. Pero esta no, pero esta incluso te la puedes ver independiente. Sí, una persona, hombre, sí. Te incita a revisitar los capítulos. Claro, porque quieres saber quién es ese señor mayor que tiene su nave. ¿Quién es ese señor? ¿De quién es el casco que está chulo? Claro, el casco es el chulo. ¿Quién es el abuelo? ¿Qué pasó aquí? Tal y cual. ¿Quién es ese Han Solo? Bueno, esas cosas. Necesitas las anteriores, pero más allá de eso, también es verdad que si hubieran hecho una historia con guiños, está claro, pero no hubieran seguido esa estructura, no hubiéramos tenido una Starkiller, otra tercera Estrella de la Muerte, otra lo que sea, si hubiera seguido otra estructura totalmente original, probablemente los fans antiguos también se hubieran enganchado. Pero yo creo que las Starkiller salen en el universo expandido, no sé por qué no. Hay una, es que el universo expandido, olvídate de él. Claro, yo cuando terminé de salir de ver la película, a uno de los que venían con nosotros, se lo comenté, le dije: acabo de ver la WWE, todo ha cambiado, es decir, se cargaron el universo expandido para ahora hacer otra vez el universo expandido. Sí, y lo están haciendo. Claro que tiene que decir, es decir, los Caballeros de Ren, de donde es Kylo Ren. Son del universo expandido, ¿no? No, no, si se han cargado todo el universo expandido. El universo expandido, para los que no lo sepáis, era todo lo que surgió desde novelas, que novelas, cómics. Claro, novelas, cómics, videojuegos, todo, que creó su propia mitología, su propia historia. Había personajes que de hecho son muy queridos para los fans, como Mara Jade, que era una asesina que estaba a sueldo del emperador, que luego se casa con Luke Skywalker, los gemelos. Ay, los gemelos Yacen y Jaina, que son los hijos de Leia. Claro, el despertar de la... La fuerza desatada. Sí. El Force Unleashed. Que era el supuesto alumno de Vader. El aprendiz de Vader, pues todo eso. El de Thrawn, que era un antiguo almirante imperial y tiene una flota. La flota de la saga del almirante Thrawn, yo veo reminiscencias en este... Sí, claro. En este amanecer. Han cogido un poco... Muy nazi, muy... Sí, han cogido... No solamente por eso, sino el almirante Thrawn era... Él estaba... a tomar por culo, según no recuerdo mal. Estaban a tomar por culo cuando cae Palpatine y se entera pues mucho tiempo después. Y vuelve, plan de, ¿cómo que se ha muerto Palpatine? Y vuelve y va reuniendo los restos. Y va reuniendo, claro. Y va reuniendo los restos, lo que se va encontrando, y forma una flota. Le pilla de colonias. Le pilla de gira y cuando llega dice, ¿cómo? Y la que se ha liado aquí. Entonces, y monta un super ejército y de eso va. Monta una flota y mientras. Y entonces, eso en la Primera Orden yo lo veo. En plan de, vale, puede que la Primera Orden vaya por ahí, pero como tampoco nos han explicado tanto de dónde viene la Primera Orden. No te explican nada, pero bueno, eso es una cosa que hablamos cuando terminamos de ver la película. Tú te pones a ver el episodio 4 por primera vez y no tienes tampoco información de nada. Es más, te pones a ver las letras del principio y no te aclaran nada. Sabes que hay un imperio, sabes que hay un senado, que luego en un momento de la película te dicen que el emperador ha disuelto el senado y poco más. Sabes que antes hubo una república y que algo llamado unas guerras clon y no sabes más. Y aquí no te cuentan nada. Ahora aquí es como si la Primera Orden es la rebelión, porque se enfrenta al nuevo imperio, es decir, a la Nueva República, y la Nueva República a veces tiene una resistencia que se enfrenta a la Primera Orden. Estas son las cosas que a mí, por ejemplo, sí que me chirrían. O sea, tienes ahí resistencia. ¿Pero qué resistencia? ¿Resistencia a qué? ¿Resistencia a la Primera Orden? Si el gobierno legítimo es el gobierno de la Nueva República y lo que se están rebelando contra esa Nueva República es la Primera Orden. Y la República crea una resistencia a la resistencia. Sí. ¿Sabes lo que te decía? Es como especie de... A ver, la Primera Orden está atacando. Vamos a crear un grupo para atacar a la Primera Orden, pero que no pertenece a la República. También es verdad que luego, por lo que se cuenta, pero a mí eso no me vale, eso es otra explicación que ya daré más tarde, pero a mí eso no me vale, a mí todo lo que se mueva dentro del universo expandido como espectador no me vale, es que parece ser que en la novelización de la película te cuentan que Leia no está muy... ¿Es canon la novelización? Parece ser que sí. No está muy de acuerdo, no está muy contenta con cómo está llevando las cosas la Nueva República, el gobierno. Por eso ella no está de... De senadora o de lo que sea. Está de generala en la resistencia. es que si terminamos de ver el retorno del Jedi, si terminas de ver el retorno del Jedi, es decir, el Podemos. Ella está. Ella en Podemos. Ella. Hay dos vivadismos. Claro, la claro. Es que al final del retorno del Jedi da la sensación de que, hola, soy Leia y aquí se va a hacer ahora lo que me salga a mí. Es decir, según la novela, tiene pinta de que, claro, de que la nueva República se ha convertido en casta y entonces Leia está morada a tope. Claro. Y tiene su grupo para luchar contra la Primera Orden, que es. Será la Ciudadanos, la Primera Orden. ¿Qué? La Primera Orden. No digas esas cosas porque luego te escucha algún oyente que es, a lo mejor es votante de Ciudadanos y dices que estás comparando a Ciudadanos con la Primera Orden. Por dejo de escucharte. Eso está feo. No nos metamos en esas cosas de política. No digas esas cosas, tal vez Rivera. Es verdad. No digamos que la Princesa Leia es Podemos porque a lo mejor no metemos en líos. Por eso. ¿Vale? Va, vale. Ya está, no. Que no hay partidismo aquí, ¿eh? No hay partidismo. No. Vale. Pues mandas tú y punto. Ahí está. ¿Por dónde íbamos? ¿Por Podemos y la sacamos? Íbamos por el rollo este universo expandido que se están sacando de la manga. De hecho. Matamos el universo expandido para crear nosotros el universo expandido. Sí, sí. Nuestro universo expandido con casinos y con furcias. De hecho, hay uno. El otro día vi una serie de cómics que se llaman Imperio Destruido. Que te cuentan todo, historias que ocurren justo después de la batalla de Endor. Es canon. Y es canon también. ¿Ves? A eso me refiero. Matamos el universo expandido. Claro, se cargaron el universo expandido para crear. Pero eso sí, vamos a cargar. Pero nos vamos a quedar con unas poquitas cosas de que nos molan del universo expandido. Vamos a quedarnos con los hijos de Hank y Leia. Hola, buenas ideas. Vamos a quedarnos con el hijo de Barajade. Sí, pero por ejemplo, los hijos de Hank y Leia en el universo expandido eran gemelos, eran Jacen y Jaina. Y al parecer, por lo que y hubo un tercero. Sí, un tercero que es Ben. No es Anakin. Anakin. Vale, entonces. Es que no recuerdo, porque yo esa parte no la vi, pero por lo que me han contado, de estos dos gemelos, uno de ellos cae en el lado oscuro. Oh, ¿vale? Las drogas. Las drogas. Entonces, ¿qué creéis? ¿Que Ben y Rey son? A ver, no creo que ya han cogido algo de ahí. La pregunta es la que yo os dije: ¿va a ser una pelea de primos o una pelea de hermanos? Porque claro, aquí ya podemos ya hablar de. ¿Y de quién va a ser hija? De Luke. Sí, luego es podemos. El gran rumor. Sí, pero. Iremos luego a eso, pero vamos, ahora vamos a centrarnos, por ejemplo, ahora mismo en Kylo Ren. Kylo Ren. Que por cierto, en narizotas. Cuando en el momento en el que Kylo está hablando con el gran líder Snook este. Snook. Con cabeza huevo. Con cabeza huevo. El de la cicatriz está hablando. Lo interpreta Andy Serkis, el que hacía de Gollum, sí, por cierto. Sí. Lo sabe hacer con de esas. Tú sabes hacer de humano. Y le dice que, claro, que han visto el Halcón Milenario con tu padre, Han Solo. Es cuando todos dijimos: ¡ah! O sea que Kylo Ren es el hijo de Han Solo. Y entonces, toda una fila del cine se gira a Jojo, que mantenía hasta el minuto antes de entrar en la sala que Kylo Ren era Luke Skywalker. Por alusiones, Jojo. Pues. Que no lo descartes todavía porque puedes. Tengo una doble persona y. Es misión imposible, se quita la máscara. Pero sí, hombre, no pasa nada, es el sobrino, ya está. Muy bien, todo lo que la familia. Me equivoqué. Ya está, claro. No hay problema. Aquí los que te llevamos la contraria dijimos que probablemente era un Skywalker o era, que era de la familia. ¿Te acuerdas que te dijimos? Está demasiado claro para que. Ha quedado claro que era de la familia. Bueno. Y Kylo Ren, pues tenemos un Lord Sith que mola muchísimo. Hasta que se quita el casco y vemos que tiene la muerte el loro. Claro, es un friki. Vamos a quitar un poco la parte en la que nos reímos y decimos, mira, hubo gente diciendo, ay, qué feo, que vale, joder, decir eso. ¿Dónde mete el pelo? ¿En serio, boludo? Sí, pero vamos, la parte estética vamos a saltar. Era el mismo peinado que llevaba el Hayden Christensen aquí cuando ya era así, que llevaba un peinado así un poco la niña de tus ojos, ¿sabes? Sí. ¿Pero dónde metes ese pelo? Sí, es imposible. Vamos a saltarnos la parte estética, la parte en la que nos recuerda al malo de Kikas, al hijo puta. Al hijo puta. Sí. Vamos a saltarnos esa parte y vamos a hablar del personaje. Porque en un principio, todo lo que nos vendía, lo que hemos visto en carteles y tal, el malo de la hostia, el nuevo Lord Sith, Kylo Ren, cómo mola este tío. A mí me encanta cuando se mosquea, me cago en la hostia, puta. Sí. Pero luego lo que hay una escena buenísima que es: está todo súper cabreado porque se ha escapado Rey y vienen los otros. ¡Eso no es un perro! Le escuchan ahí, me cago en yo, que esto. Y se da la vuelta oyendo, ahí hay un lío que he montado. Nos hemos dejado algo. Pero claro, que pasamos de un tío que vemos que mola un montón a luego cuando vemos que en realidad. Es un pin-pin. El problema es que te... eso pasa mucho. Claro. Tú dices, mira qué hombre, qué mujer más guapa así vestido. Y luego lo ves en pelota y dices, uy, pierde. No, pero aquí. Eso pasa mucho con los burkas. Que lo que vemos realmente no es el nuevo Darth Vader, sino un tipo que está obsesionado con la figura de su abuelo, con la figura de Darth Vader, y que quiere convertirse en él. Y de hecho. Es un fans. Es su fans. Y ni siquiera vemos que sea un mandamás dentro de esta nueva orden, porque el otro tipo. Grita mucho. El general Hux. Que por cierto, es un huevo gordo. Es el hijo del amigo de. No, es el hijo del amigo de Breitbart, de Brendan Gleeson. ¿Sí o qué? Sí. Joder. ¿Has visto cómo ha crecido? Vaya nazi. Por cierto, me parece brutal ese, el papel. No sale demasiado, pero cuando sale, a mí me mola mucho todo ese. Muy cuando nazi cuando ahí. Está pegando ese, el discurso, que esos manierismos. Pero hay un problema en ese discurso, que es el doblaje en castellano. Sí, del doblaje en castellano se ha quejado mucha gente, eso también es verdad. Hostia, pero bueno. El doblaje en castellano en ese discurso parece que se va a romper. Bueno, pues la próxima vez que vayamos a verla tendrá que ser en inglés. Pero ya está. Pero entonces, ¿qué hacer realmente? Es lo que volvemos antes a la teoría del espejo. Una teoría, por ejemplo, que Carlos, que es amigo mío, amigo del programa, muchas veces ha comentado cuando hemos hablado sobre este más. Cuando hablaba de cómo se parecía esto a episodio 4, pues él decía, sí, se parece a episodio 4 o a la saga anterior, pero porque busca esa forma de reflejarlo. Claro. O sea, sí, tienes un Darth Vader, pero no es Darth Vader. De hecho, está jodido. Tienes la misma relación que tenía Darth Vader con Moff Tarkin, con el general que comandaba la Estrella de la Muerte, pero en lugar de ser una relación de igual a igual, incluso de superior a igual, aquí el que es superior es el general. Claro. Y de hecho le está puteando todo el rato a. Si el Kylo Ren está más que llorando ahí. ¡Ay, pero déjame decir esto, general! Y el otro, el Nuki, ¿sabes? Le hacemos esto al chaval, venga, déjale, venga, vale. De hecho, cuando captura a Rey y dice, ah, pasamos del droide, ¿para qué? Sí, eso es un fallo, un poquito de. No, no es un fallo, no es un fallo. Es un poco eso. No, de soberbia, claro. Lo tengo ya. Eso sí, no, pero hay gente. Soy el puto crack. Claro, pero hay gente que dice que es un fallo de guión. No, precisamente es un fallo de soberbia, de juventud. Soy el puto. Y de hecho, el general Hax lo utiliza luego contra él. Sí, es que estás escapado y el droide, este no lo ha querido coger. Claro. Eso se ve también muy bien en el combate de sables entre Rey y Kylo Ren, que los dos son iniciadísimos en la fuerza, que no es un combate que diga. Tú, madre mía, más que felicidad, y saltos y tal. No, la peña está luchando de duro, de áspero. Están luchando de lo que pincha se clava en el otro. Son sablazos ahí como contundentes y paradas contundentes. No es nada de filigrana. A mí hace mucha bonita, gracia porque mucha gente se queja de los combates. Pero antes, ¡hala! Que los combates no son con volteretas. Pues son jóvenes, son dos chavales. Es más, el que pensamos que era un Jedi en un principio, que es el personaje de Finn. Es decir, coge la espada exactamente igual que Rey. Yo lo cojo y hago así. Sí, pero lo de la izquierda derecha. De eso tengo que decir yo cosas de ese combate, que ya lo diré luego. Pobre Finn. Sí. A mí Flynn es como el acoplado de la. Es el hombre, es el Stormtrooper que pasaba por ahí. ¡La! ¡Anda, que dispara! Deja que le dediquemos luego tiempo a. ¿A Finn? A Finn. Sí, Finn vamos es el Stormtrooper que se da los golpes. Sí. es el hijo de ese. Vamos a seguir con Kylo, porque es que realmente. Todo eso, el que Kylo le estén puteando todo el rato, que esté en la sombra de Vader, que esté todo el rato lo de. Ay, es que empiezo a sentir que vuelvo a caer en la luz. Kylo Ren no es ni Darth, no sé. Tiene un ataque de Kylo Ren. Es Kylo Ren, claro. No tiene una nomenclatura así. ¿Sabes? Por eso, en ese momento, yo cuando voy viendo en la película que realmente es un tío que está todo el rato queriendo ser alguien, que está. No iba a decir oprimido, no, pero. Se autoputea, que está medio ninguneado el general Hax, que quiere llamar la atención del gran líder, del líder Snook. En ese momento, yo cuando veo que necesita reafirmarse constantemente. Claro. Y no mientras. Más que excusas. Claro, y mientras, por otro lado, veo a Leia. Pedro Sánchez de Star Wars. Nada más que reafirmándose porque no hace nadie ni puto caso. Claro, y está. Esta película anima del espacio. Y está el general Hax, que es Susana Díaz. Y está todo el rato diciendo que y el gran líder es Felipe González. Sí, claro, obviamente. Y de repente aparece por. No hemos visto la misma película, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho esta versión. Sí. Y por otro lado vemos a Leia y a Han diciéndole: Leia, trae a nuestro hijo a casa, no sé cómo. En ese momento, y viendo la estructura de la película, dije, tiene que haber una muerte. Claro. No, pues, uno más uno. Son siete. Claro, y dicen, bueno, pues yo voy a la misión, dice Han. Y digo, ay, Han, no vayas. El problema Han, no vayas. Cari, hoy no salgas, es que tengo un mal presentimiento. Sí, sí, justo lo de tengo un mal presentimiento sobre esto. Es un poquito a Eric. No, no, ¿dónde vas? No, claro. ¿Dónde vas? ¿Para qué vas? ¿Para qué vas solo? Y luego llega esa escena. Aparte, que Han en ese, hasta ese momento había hecho todas las chuladas que se le habían pasado por la mente. Ha cogido el rifle de la ballesta de Chihuahua. Lo de los monstruos. Ha entrado en el halcón milenario otra vez. Le ha vacilado a los que venían. Con la Leia y teniendo los diálogos esto de sí, porque el condensador no sé qué, no sé cuánto. Ah, sí, no, ya funciona bien porque se lo he quitado. Desde el momento que salen Han y Chewie, roban todas las escenas. Pero es eso de, tú estás oyendo todo el rato al gato. ¿Cómo va a pasar? Y en el momento que aparece Kylo por un lado y ves que Han va a hablar con él, ¿para qué hablas con él? Es un hijo puta. Y encima me encanta la muerte porque es, no solamente le va a atravesar, sino que va a ser una puta pasarela con, sin posibilidad de que el cuerpo hace una herida. Y luego encima explota la... No hay posibilidades. Claro. Faltaba solamente JJ diciendo: tengo una carta jurada. El gobierno de los Estados Unidos de que Han momento, Solo no regresará. Y en ese momento, cuando Kylo atraviesa a Han Solo y su cadáver cae por la pasarela, en ese momento es cuando mi cabeza se gira y mira a Puni. Pobrín. A mí me dolió un poco el corazón. No sé si tengo esa carta jurada, que no O sea, después de tanto tiempo pidiendo. Bien que muriera. Sí. Para eso a mí también me moló, que el rollo. A ver, sí, pero... Joder. No da para la trilogía. No da para la trilogía. Ojo, y lo sacas en la primera, haces esto guay, y está, dejado su personaje... Y está bien, que sea así y que deje paso a las nuevas generaciones y que sean otros los que asuman el papel de Chulo. Pero joder, algo se te rompe. Sí, sí, a ver, es que es Han Solo, es decir, es una muerte de Han Solo. Y luego ves a Chewbacca... Cabreado. Además, es que mola porque se muere y es como un plan de. ¡Han matado a mi colega! Y sube en plan Berserker que le mete un tiro en las tripas a Kylo. Hay un momento también bueno que es: oye, Chewie, guárdame tú el detonador. Guárdamelo tú, que ya si eso. Sí. Vendré a recogerlo. Claro, miau, dices tú. Sí. A ver. Claro, y esta escena. A ver, sé que mi hijo sea un hijo puta que dé por matarle. Que no creo, pero. Es más, Chewie, vete allí arriba donde no hay posibilidad de que bajes a salvarme. Y tienes una escena en una pasarela como la de Vader y Luke cuando lo de tu padre. Pero a su vez. Sí, sí, pero a su vez es también como la escena de Obi-Wan y Vader luchando. Yo la veo más como la muerte de Obi-Wan. Que... Vader, ya le llamaba Vader ahí justo cuando... Ah, no, claro, vale, otra. Sí, yo digo, la muerte de Han Solo la veo más cercana, la muerte de Alec Guinness, la muerte de Obi-Wan, claro. Que lo de yo soy tu padre. Lo veo más en el sentido de... Tiene mezcla de las dos. Tiene mezcla de las dos, porque además tienes la de Alec Guinness también porque justo es una muerte que presencian Rey y Finn desde el balcón. Igual que... Es una movida de tengo que morir para... Que los nuevos. Además, que en ese momento. Han no lo ve así. Han lo ve como hijo puta. No, pero a ver, hijo puta. Que digieren la escena, o sea, la vas asimilando como. Buah, puede ser que de ahora coge a, ¿sabes? Hippies y todos paz, amor, le dé un club al salón, le dé un abrazo a Kylo Ren ahí de. Y Kylo Ren se vuelve a la luz porque tanto está dicho, es que la luz. Y de repente tenemos a Kylo Ren bueno contra Snoke. Claro, entonces. Y ya, claro, ahí ya dije, no. ¿Snoke? ¿Cómo es? ¿Snoke? Snoke. Y yo llamo Snoke como la de Jersey. Como la de Jersey. Snoke. Vamos con otros nuevos personajes, por ejemplo, Finn y Rey. Finn, el Stormtrooper. Que pasaba por ahí. Es Carl, el de los Simpsons. Sí. ¿Qué pasa, Carl? Hola. Es que, en serio, es el personaje que pasa por ahí. Verdaderamente, si. No, tiene un momento muy guapo. Sí, como no. El de. Esa chica la está intentando hacer. Sí. Voy a ayudarle a hacer otro aquí. Reparte ahí como el de los. Tiene un punto. Pollicados por la mañana. Y dice el otro. Mira, hay un punto muy bueno cuando. Pilla hasta yo, ¿sabes? Cuando la lleva con la mano y dice: ¿por qué me lleva de la mano? Ese punto es muy bueno. Sí, es un tipo que ha sido criado para ser Stormtrooper y que de repente tiene un mundo que se abre a su alrededor. Sí, pero. Y que... dispara ahí. Venga, vale. Que son. Que es los un Amis. Los que es antes... un Amis. Que deja la de Stormtrooper. Los que antes eran mis colegas ahora son mis enemigos. Y no te... Es decir, contra estos pobres pueblerinos no tengo miedo de disparar, pero contra esos que son mis colegas, los voy a matar a tiros. Sí, porque. Además, Finn acierta, disparando. Sí, sí. Por eso no es esto un trupe, es verdad. Ha habido un. En estos días ha habido un artículo, una crítica de la película. Perturbación en la fuerza. También, sí, ha sido bastante perturbador. ¿El de Hot Down? El de Hot Down, efectivamente. Y leo. bueno, fue trending topic porque la, hubo gente que decía, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Y otros que decían, pues no estoy de acuerdo, no, es una mierda tu crítica. Yo tengo una teoría sobre esto. Yo la leí y para mí lo que me... Por lo que me han contado gente que ha leído más críticas de este tío, pues dicen que es un tío que odia al odio directamente. Que todas son ese tío. Yo creo que se puede hacer una crítica, incluso destructiva, de una película, y se puede hacer de otras maneras. Pero bueno, hay que llamar la atención, y sobre todo para un medio digital, pues es lo que está hecho para llamar la atención y para que tu gente te diga, coño. Bueno, pues dice esto sobre Finn, sobre el actor. El problema de John Boyega no es que sea negro. El problema es que es un pésimo actor. Lo incorrecto, en definitiva, no es escoger a un blanco para un papel que puede hacer un negro, y que también podría hacer ese blanco, el papel de Finn es neutro. Lo incorrecto es coger a un mal actor negro para hacer el papel que podría hacer un buen actor negro, porque huele a cuota de kilómetros de distancia, a cuota de malos actores, claro. Y eso que no hacía demasiada falta otro mal actor, porque El Despertar de la Fuerza va sobrado de ellos: Daisy Ridley, la que hace de Rey, Carrie Fisher, Oscar Isaac y Mark Hamill. Bla, bla, bla, bla. Menuda bla, bla, escena bla, final con el tipo poniendo cara e intensidad en un plano fijo que alcanza el nivel 10 en la escala Richter de vergüenza ajena. Bla. A lo que yo pongo bla bla bla bla bla bla. Pero bla, que bla, ya, bla, bla, bla. ¿Qué fue Star Wars? O sea, quiero decir, ¿quién era Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford en los 70? Eran personajes que iban a hacer participar en Carrie. Habían sido elección en Carrie. Vale, yo aquí digo lo mismo. Primero, que me definan que es un buen y un mal actor. Claro. Eso para empezar, porque mucha de esta gente que te dice y dice, es que es muy mal actor. Vale. Aquí a lo mejor. Defíneme qué es un buen actor. El personaje de Finn lo tenía que haber hecho Morgan Freeman, y también tienes la cuota negra. Morgan Freeman. Claro, con Morgan Freeman también te cumple cuota. Efectivamente, no estamos hablando de. No es que este señor sea ni Denzel Washington, ni Robert De Niro, ni Al Pacino, vale. Pero yo lo que le pido a los actores en una película como esta es que actúen conforme al universo en el que se está desarrollando la trama. Y si yo, viendo su actuación, me la creo, y me creo que estoy viendo un universo con naves espaciales, sables láser. Y alienígenas, que esto no es Mad Beck. Claro. Esto no es Los Santos Inocentes. Pero aunque lo fuera. O sea, que no. Si hacen que yo me lo crea, a mí me vale. Y a lo mejor es una concepción muy simplista del cine, pero a mí esto me vale. Entonces, ¿qué te he dicho yo al principio? Este que me entretuvo. Claro, perfecto. Este chaval haciendo de Finn me parecía que lo hacía muy correctamente. Interpretaba el papel que tenía que interpretar. Y recuerdo la última vez que se cogieron a buenos actores para hacer de personajes en Star Wars, lo que salió. Y se llama Episodio 1. ¿Y Episodio 2? Porque Ewan McGregor, a partir del episodio 2 y sobre todo en el 3, está muy bien y ya se cree que está haciendo una película de Star Wars. Pero me cago en la puta episodio 1. Y Natalie Portman, por favor. En episodio 1 nadie sabía lo que estaba pasando. No, es que es así. Estaban rodando la tuntura. Y Liam Neeson, porque Liam Neeson mola, haga lo que haga. Hay una escena buenísima de episodio 1 que es cuando están atravesando el planeta en la nave de los Gungans, que es la escena esta de los coches, de las antiguas películas. Que el coche era una proyección detrás, sí. Y le movían uno, sí. O sea, pues parecía eso. Y está Liam Neeson, que solo le falta estar con las manos en los bolsillos diciendo: ¡coño! ¡Un bicho! ¡Asústate! ¡Oh! Y para mí, de toda la saga anterior, para mí, el mejor actor de toda la saga de la Antigua República es Ian McDiarmid, que es el que hace del Emperador. Porque me parece que es el único que de verdad estaba ahí. Porque era, es decir, era actor. Porque el resto, volvemos a repetir, Carrie Fisher. Yo hablo de la trilogía de la Antigua República. Episodio 1, 2 y 3. Hombre, pues sí. Porque es un. Vale. Es un único. Y Samuel L. Jackson se creía mazo Jedi también. Samuel L. Jackson. Con su sable morado. Samuel L. Jackson ha llegado a ese punto en el que se interpreta a sí mismo en cada película que hace. Y le va bien. Sientes la fuerza, joder. ¿Ves? No sé. Claro, Samuel L. Jackson puede hacer lo que le mata ya en los cojones. Alegra del sable. Ahora, del personaje de Finn, pues bueno, pues es el. Yo creo que es el. Es el héroe romántico de la película, el que lucha por los ideales. La tercera rueda. ¿Sabes lo que te pongo? Sí. ¿Sabes lo que te digo? Finn es nosotros. Es el personaje que acaba de llegar, con el que nos tenemos que identificar el personaje de. Mira, te vamos a contar. Mira, Finn, te vamos a contar. Hay una república y hay un imperio. Y estos son los malos. Y ese era mi hijo. Ahí hay un bromance entre él y Poe. Dameron Poe. Bromance. Están elevando a nivel de bromance. Explicarás que es un rollo como la zona esta de amigos, ¿no? El bromance es somos super colegas. Ya está. Somos super colegas, pero somos también super heteros, ¿eh? Claro, pues eso. Pero, por cierto, pero hay juntos, pero nuestras pollas no se. Hay rumores que dicen que el personaje de Poe es el primer personaje homosexual, porque hay que meter un homosexual ahora mismo en cualquier lado. Es el personaje homosexual de la saga Y el bromance puede que no termine tan. No. Puede que termine en eso. Resulte interracial. Eso son tonterías. Lo importante, y aquí quiero destacar: justo destacábamos las teorías locas de JoJo y hemos visto que han quedado desbaratadas. Yo me acuerdo cuando hablamos del tráiler que este señor que tengo aquí a mi derecha, el señor Víctor, decía que claramente, por lo que se veía en las escenas, que Finn y Poe se iban a llevar fatal. Porque no, perdón, que había un mal rollo ahí. Que había un mal rollo ahí. Que se veía que había mal rollo. ¿Eso fui yo? No, sí. Yo creo que fue él y yo dije, parece yo. Que hay, porque cuando se están cruzando yo, en el tráiler, se tocan como, claro, se tocan como diciendo, colega, espero volver a verte. O sea, sí, que todo esto. Y dije que... que no, fue el que parecía así. No, dije que se chocan y uno parece como, que pero qué asco, me has tocado, ¿sabes? Ahí. Claro, y a mí me parecía al contrario, a mí me parecía que eran súper colegas. Acudiré a la hemeroteca. A la hemeroteca y lo miraré. Sí, soy yo. Está escrito. El editor decía que no, que iban a ser súper colegas. Sí, soy yo. O sea, me estás diciendo que le he metido un palo a Víctor y tengo que retractarme. Bueno. Sí. Ha sido gratis, ¿no? Yo de hecho recuerdo que fue Víctor lo que comentó que le gustaba el rollo colegueo que tenían piloto tirado y yo dijo, no, me parece que lo que tenían era mal rollo. Sí. Bueno, en cualquier caso, si te meto un poquito para cuando te lo merezcas. Se la va ahí. Espera, este que ha sido gratis me lo guardo. Cuando merezca uno, no, tú callado. Cuando merezcas un palo. Que te han dado un buen palo. Bueno, cuando te merezcas el palo, me lo guardo, ¿vale? Venga, vale. Por favor, guárdate el palo. Vale, me guardo el palo. Entonces, esto se lo aplicamos a JoJo. Hola, ¿qué tal? Hola, JoJo, otra vez. ¡Bandos! ¿Tú cómo? Quiero decir, como analizando las expresividades de la gente, bien. Ya sabéis que lo que yo diga al revés. Ya os he contado la peli, aunque no lo creáis. Ya está. Vale, una cosa que no me gustó de Finn, o mejor dicho, de la película, para mí es una escena de combate, ¿vale? Y para mí una escena de lucha, sobre todo cuando es una lucha a espada, tiene que contar una historia. La del negra, la del soldado este. No, que no. En el barrio la navaja se llama. Esa me gustó. Pero cuando Finn coge el sable y se enfrenta a Kylo Ren. Tío, no sabe lo que es un sable, siempre. Me da la sensación. Efectivamente, es un tío que no sabe lo que es un sable. Y maneja el sable. Bueno. No es el del WhatsApp. Boyega no es el del WhatsApp. Boyega es el del WhatsApp. O sea, sí. se enfrenta a Kylo Ren casi de igual a igual. Yo que sé. Kylo Ren debería haber sido adestrado desde niño. Claro, efectivamente. O sea, le aguanta para. Kylo Ren. Pero hay una diferencia. Pero Finn le aguanta varios asaltos y joder, que incluso le ataca y le hace daño y tal. A mí, que ha matado a su padre, está dolido. A mí, si esa escena me la narras y lo que estoy viendo es que Finn lo único que hace con el sable es defenderse y que el otro le está atacando algo, me la creo más. La excusa de que Kylo Ren está jodido porque es que le ha metido Chewbacca un tiro en las tripas, pues aún así, porque eso es lo que me puede, en lo que tiene que influir es en cómo combate Kylo, no en el desparpajo, digamos, y el manejo del sable que pueda tener Finn. Porque hasta ahí nos siguen vendiendo que es Finn el que es sensible a la fuerza. Ahí nos están vendiendo que Flynn es sensible a la fuerza. No, no nos están vendiendo, te están como diciendo, ojo con este pavo, claro, que puede. No, y aún así, te digo, que aunque haya por muchas explicaciones que le quieras buscar, y de hecho hay una que me parece más plausible, y es que volvemos al universo, al nuevo universo expandido. Hay un libro que te cuentan historias de antes de la película, es una historia de Finn, otra de Rey y otra de Poe. Pues te cuentan la estancia de Finn en la academia y ahí lo estuve ojeando, hay alguna ilustración, o sea que es un libro con dibujos, por lo cual yo lo puedo seguir bien. ¿Qué pasa? ¿Les enseñaba a usar el sable láser por si acaso? Si tiene mucha letra, mete la dolor de cabeza. Claro. Entonces, no, hay una escena que está dibujada en la que se ve un combate de dos Stormtroopers entrenando y uno de ellos lleva escudo y lleva una espada de energía. No es un sable láser, pero sí que es una espada. Hombre, también hemos visto que tiene el arma este, con sí, tanto tiene, que he hecho yo. Claro, tiene esa especie. La batidora. Hay mazo de memes en internet con la mezcla entre batidora y tonfa, esa que sale en la película, sí, pero en el. Lo que te cuentan es que les adiestran utilizando armas de energía. Entonces, vale, yo, si me leo el libro, me puedes vender el que Finn, como se ha entrenado como Stormtrooper, Finn, que recordemos que se entrenaba como Stormtrooper y además era el fontanero, ¿vale? Eso es buenísimo, me parece genial. ¿Y tú en qué trabajaste en el Starkiller? No, yo pues en dos juntas. Limpiaba batteries, vale. Vale, de acuerdo. Todo fluía, gracias. Me puedes vender que sí, que los Stormtroopers van a utilizar armas de combate cuerpo a cuerpo y desatascadores. Y por eso Finn sabe utilizar el sable láser. Pero eso lo sé si yo me leo el libro y tal. Yo, como espectador, yo lo que estoy viendo es que Finn es un culo duro cuando se enfrenta a Kylo Ren y cuando tendría que estar hecho mierda. Pero bueno, eso no me gustó para nada. También cabe la posibilidad de que Kylo Ren esté jugando con Te lo pueden, pero es lo que dice, que te vendan la historia de que Kylo Ren, venga, que la haga gestos, claro. Pues, venga, pégame. No, no está bien rodada, ¿sabes? Desde ese punto de vista. No ocurre lo mismo con lo de Rey, que lo ha hecho Puny antes. Que Rey no está entrenada en el manejo de la espada. Pero, ahí estamos de acuerdo. Pero acuérdate de esto. Y lucha de puta de balanza. Sí, eso sí, pero acuérdate de esto. ¿Cuántas veces o quién entrena a Luke en el manejo del sable? Él mismo. Ya, bueno. Pero la cosa es que Kylo Ren recibe entrenamiento desde que era crío. Claro, sí. ¿Sabes? El combate tendría que haber sido que perdiera por florituras, sí, o cosas así, por reírse, bueno, de ellos, pero no que los dos le planten cara como, claro, un tío que ha recibido entrenamiento desde pequeño sobre el sable y que siente la fuerza no solo como ella, sino, sí, que encima sabe usarla. Sí, pero tendría que haber dado una paliza a los dos. No, hombre, y estoy de acuerdo contigo, pero lo de Rey lo disculpo más, porque ahí entramos en devolverle a la fuerza ese aspecto místico que tenía en las primeras películas con el tema de los midichlorianos. Y realmente el manejar el sable, de la forma sobre todo que lo hace Rey, que lo hace sin ningún tipo de disciplina, lo hace de forma mucho más salvaje, sino como más por instinto. A mí, por ejemplo, eso sí que me transmitió eso, y sí me pareció que estaba bien rodado. Que sí que es verdad que Kylo tenía que haberle dado de hostias a los dos, porque es que está mejor entrenado. Pero sí me da la sensación de que Rey está despertado en el uso de la fuerza y que lucha por instinto. Sí. Cuando vimos el tráiler, os acordáis que lo dije. Rey tiene la pinta de que ella puede ser. ¿En qué escena de la peli sale lo del tráiler de cuando coloca el cristal dentro del sable? No sale. No, esas escenas se rodaron y no se han metido. Igual la escena con. Y la de los caballeros de Ren, que está aquí los Ren con la lluvia y están los caballeros. Salen 3 segundos en el sueño que tiene. Ya, por eso, pero eso que quiero decir. Bueno, el sueño es la visión que le da. Eso es una visión del futuro. O del pasado. Está... ¿El pasado de qué? Cuando se revela. ¿No se revela quién? Kylo. Cuando Kylo Ren se revela y se pone a matar. Vemos en la perspectiva de Rey. Claro, Rey lo que ve es. A ver, hecho, Rey coge el sable de Luke y tiene como un flashazo. Claro, de hecho, Rey. De hecho, Rey. Lo que te da la sensación de que. No, la exilian. La enganchan y la dejan tirada en Jabba. Claro, y ahí es donde entramos, que este personaje, por cierto, Rey me ha parecido. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho el personaje, me gusta que el personaje protagonista sea una mujer. Me mola que sea un basurero espacial buscando cosas. Me encanta ese detalle. Y me gusta la actriz, me gusta cómo lo hace. O sea que. Por eso este señor, el de Hot Down, pues no estoy nada de acuerdo con él. Me gusta mucho el personaje y como. Como digo, ella cuando llega al coge el sable, pues empieza a tener visiones de todo. Y allá. Porque siente la fuerza. Claro, allá la dejan tirada en Jakku. ¿Quién la deja tirada? Bueno, es lo que estamos hablando. ¿Pelea de hermanos? ¿Pelea de primos? No será Kylo Ren, no creo. Kylo Ren la deja tirada, la secuestra, la deja tirada. Lo que nos han contado en la película. Lo que nos han contado en la película es que Kylo se revela, se carga al resto de aprendices. Suponemos que son aprendices de Luke. Sí, de la una especie de la nueva de una especie de nuevo orden Jedi que intenta montar y se los carga y la lía parda. New Jedi on the blocks. Entonces, a partir de ahí, pues podemos pensar que a lo mejor coja a su prima y se la deja en un planeta desértico, sí, para que no caiga también, para que no se enfrente contra su primo que está siendo muy chulo. Sí, porque caer en lo del hermano, si fuesen hermanos, Han y Leia algo habrían reconocido a Rey. Algo habrían dicho. Porque... Hombre, también te están jugando con el rollo de que pueden ser hermanos por esa afinidad tan innata que tiene de manejar naves y de repararlas con el halcón y que sí, es un copiloto perfecto para Han. Luke y Anakin también eran pilotos y maestros usando cachivaches, o sea que puede ser que sea una hija de Luke. Puede ser. Y eso lo veremos en la primos. En la tercera. Perdón, en la segunda. En la segunda habrá un yo soy tu primo. Claro. Es que ese es el tema, es que no tiene tanta musicalidad, digamos, tanta fuerza él. Yo soy tu padre o tú, yo soy tu hermano. Tal. ¡Ay, mi primo! Claro. Yo soy tu primo. Es ese rollo, pero bueno. Y luego el personaje de Cameron, que. Dameron Poe, que sale muy poco. Pero mola mucho, o sea. Es un fucker cuando sale. La escena de los X-Wing, sí, cuando aparece, me parece. Nos han preparado. Poísima de la película. No sé si será la mejor, para mi favorita, porque cuando aparecen así. Volando raso con el agua y sí, empiezan a. Además, que dices. Protegiendo bueno, vamos a ver por qué a este pavo, pues a Dameron, a Poe, le dicen que es el mejor piloto de X-Wing Fighter. Claro, es para hacer ahí filigranas. Pi, pum, pa, pi, todo lo que dispara, va matando movidas y se estoy ahí. Yo creo que han dicho a Poe, os ha molado Poe, pues tenemos una película en un año enterita para él. Pues no va a ser Poe. ¿No va a ser Poe? Claro, que Poe, no, sí, Poe iba a morir, chaval, que decían que iba a morir el asalto de Kilorreta al planeta al principio y que hicieron la última hora que no, que le iban a dar otro... Mira, sobre el actor, la crítica esta de Hot Down dice Oscar Isaac, otra cuota, concretamente la de cantantes sudamericanos arrebatados. Este pilota cazas como podría bailar la cumbia en la base rebelde para amenizar las esperas entre Estrella de la Muerte y Estrella de la Muerte. Su papel no solo es gratuito, es molesto. Yo que te digo, cada película distinta, la de este señor. Cada vez que tú lees esto, yo lo que escucho es, te escucho decir bla, bla, bla, bla, bla. Yo bla, me imagino una persona con un palo metido en el culo. Fuerte ahí. O, simple, sí, sí, sí. O simplemente, vamos a decir, la mayor pastada que se nos ocurran para que nos lean. No, no, sé, no, pero Hot Down precisamente no es que necesite ese tipo de... Yo la tengo idea. Una revista. Sí, bien. Pero que yo entiendo también que vamos a... Yo no sabía que existía hasta que vi esto, ¿eh? Que no las críticas sentido. Son así, ¿sabes? Que buscas llamar la atención y... Carlos Bollero. Y que la gente piense y se monta sus propias... Hola, soy Carlos Bollero, voy a hacer una crítica de Star Wars que no me gusta. Solamente me gustan las películas danesas de niños sordomudos, pero me voy a poner a criticar Star Wars. Pero lo que tú dices, por ejemplo, la escena de los cazas, o sea, cuando llegan ahí en el lago, toda la escena de... Eso es cuando van a la casa de... A la cantina 2.0. La cantina 2.0, la de Maz. Esa escena. La escena de toda la huida... El G-Fighter. Toda la huida del crucero estelar. Son todo, no sé... Son asalto a la Starkiller. Sí, bueno, pero el asalto a la Starkiller ya. Eso mola además porque dice, se van llamando entre ellos y va pasando como en la peli original. Pum, el plano de cada nave y va. Sí, pero. Pa, de la cabina. Pero por eso no la he metido. O sea, pero me refiero, la parte del lago, la salida de esa estrella de la. Iba a decir Estrella de la Muerte, perdón. De ese destructor estelar con el TIE. Y sobre todo, la parte cuando aparece Han Solo y los dos grupos de contrabandistas, que por cierto me dijeron uno de los orientales. Buenísimo. Pues esos buenísimo. Dos de ellos son los de la peli de The Raid. La peli. Esto no sé si tú la has visto. Es una peli indonesia. ¿Cómo se llama aquí en España? Redada asesina. Redada asesina. Es una peli indonesia. De galletas. De Indonesia, de un grupo de policías que van a hacer una redada a un edificio y se quedan atrapados. Y el lobo. Y solo queda uno de ellos. Y vamos, tiene las mejores escenas de acción que yo he visto en muchos años. Están muy, pero muy bien. Puni la ha visto y te lo puede corroborar. Sí, pues son dos de ellos. Y yo no me di cuenta, me lo dijeron. Vaya mierda cinéfilo eres, que no te has dado cuenta. Me dijo, hombre, que van disfrazados. Me dijo, Pascuto, un saludo. Pero pues, tío, que van disfrazados, ¿qué te vas a dar? Pues, no me fijé yo ahí. Ya. Pues esa escena con los bichos y tal. ¿Cómo se llamaba, tío? Que era buenísimo. No sé qué kanji. Sí, sí, sí. Pues era la organización kanji y los otros. Pues digo que todas esas escenas, que son escenas nuevas, o sea, ahí no siguen ninguna de esta reminiscencia remake o ninguna estructura. Por eso digo que la película, para mí, aunque tenga elementos que van más allá del guiño a las anteriores, tiene una esencia propia y una, está claro, una personalidad propia. Claro que sí. No, por eso no lo digo, porque hay muchos cuando hablan del remake de forma despectiva. Pero porque hay demasiados datos que recuerdan. Es que hay demasiadas cosas que recuerdan. Pues pero es obligatorio que recuerden. Es decir. Claro, pero se ha saltado. A ver, pero. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Un Star Wars de cero. De cero. Cero. Sí, se podía haber hecho también así. Pues mira, pues a ver, pero. Claro que se podía haber. A ver, la diferencia está en que vemos esto y te puede gustar o no. Yo estoy del lado de los que me gustan, que no me disgusta esto. Aunque como dice, por ejemplo, Lochi, oyente del programa, dijo, me ha gustado mucho y me da igual que tenga esta estructura. Ahora, si en la siguiente congelan a alguien en carbonita, me cabrearé. Claro. Pues ahí pero pasará lo mismo. Dicho, está claro, mientras... que no van a congelar. Ya te tienen atrapado. Tienen atrapado ya la antigua y a la nueva generación. Pero ya está. Te podían haber... Ahora sí pueden tirar por el camino. Te podían haber atrapado igual, de otra manera. Pero a ver, a nosotros sí. A mí me han atrapado de esta forma, pero es verdad que lo podrían haber hecho de otra manera. Sí. Pero que aún así, que cuando todos los que esgrimen lo de la teoría del remake, hombre, creo que hace falta más para que sea un remake. Es que bastante más. Yo creo que está. Se tiene una fuerza suficiente como para no ser. Tiene fuerza, tiene garra, tiene. Bueno, vamos ya con el asalto a la Starkiller. Vamos por donde queráis. Yo creo que hemos destripado un poco sobre los hemos hablado sobre los personajes. Sí. Kylo Ren. Hemos hablado de todos. Leia está para saludar. Leia sí está para saludar. ¿Cuánto llevamos? Llevamos una hora. 50 minutos. Pues podemos ir cerrando. Hablamos de larga lo que más y lo que menos. ¿Faltaría el asalto de la Starkiller? ¿Y poco más? No, sobre el asalto de la Starkiller no hay que decir mucho más. Oh, somos la primera orden ahí, super nazi. Entonces llega y dicen: oh, mira, esos tres planetas que están así como junticos. Que se cargan Coruscant. Que se cargan Coruscant. Disparan y Coruscant. En esta película se cargan planetas como. Palomitas. Ya para la siguiente, la Estrella de la Muerte, que serán 5 planetas. Estrella de la Muerte unidas por pasarelas. Hacen unos bolos. No, lo que pasa es. De bolos de la muerte. he hablado de lo de la Starkiller porque también es el otro gran punto polémico. No, es que se destroza. ¡No han aprendido en 40 años! Pues no, joder. No han aprendido en 40 años a arreglar, a hacer Estrella de la Muerte. Pues chico, es decir, si hay que sacar el generador de escudos de un lado, ¿sabes? No, pero se saca. Es que destruyen mucho, pero se hacen así. Claro. Lo que hay. Destruyen mucho, pero ese error de fábrica no se puede quitar. No sé. Yo, por mi parte, por dar el cierre a esto. A mí la película me gustó muchísimo. Yo estoy del lado de los que a mí está. La luz. Sí, la luz. Sí, hay gente que dice que, no, que otros que son los rebeldes porque no les ha gustado la película. Gilipollas. No, la resistencia de los rebeldes. A mí la película me ha gustado mucho. Sí que es verdad que se podía haber hecho de otra manera, pero a mí la forma en la que se ha hecho me ha gustado bien. Me ha gustado mucho. Me ha gustado bien. Muchos españoles y muy españoles. Y la europea. Me parece que está muy bien hecho. Me ha gustado mucho. Entiendo que haya gente que no le guste. Entiendo que a la gente que no le gusta Star Wars, la película no le guste. Entiendo que a la gente que le guste Star Wars, tampoco le haya gustado la película por el tema este del remake. Entiendo que haya gente que la película ni fu ni fa. Y por eso pues diga, pues muy bien o tal. Les doy un poco igual. A los que no entiendo es a los que son fans de toda la vida de Star Wars y que al ver la película no les ha gustado y que las cosas que destacan por lo que no les ha gustado son cosas que ya ocurrían en la anterior, que ya eran así. El tema, no, es que los actores, es que no sé cuánto. No, sí. Es que... Pero muchas veces es el odiar por odiar. A veces... No os alimentéis de odio. Claro, que tenemos final, que... ¿sabes? Es... O morir de hambre. Vamos a... Tengo que ir a contracorriente y tengo que decir que la peli es mala. Aunque se me haya hecho el culo pesicola, pero tengo que decir que la no, peli sí, es mala. Sí que es verdad que parece que hay gente que estaba esperando para darle el palo. El problema es que estaban deseando darle el palo. Estaban diciendo, va a ser una... Estaba la gente con los cuchillos ya preparados. Y de repente se han encontrado con una película que es muy entretenida, muy bien hecha... Y que si te tienes que sacar... Es muy española y europea. Y si tienes que sacarle punta, tienes que hurgar mucho. Entonces ya los cuchillos ya no los puedes lanzar tan libremente. Y tienes que buscar otras vías con las que meterte. No, pero aquí... ¡Ay, qué aquí cosas la, que se parecen! Aquí la diana está clara. Es lo de la estructura remake. Y es a la que está aferrando la gente cuando le tienes que meter palos a la película. Y ojo, porque otra de las cosas que te van a sacar, si pensamos en el futuro, en cómo puede terminar la saga, yo tengo claro que Star Wars nunca ha sido una historia de venganzas. Siempre ha intentado ser una historia de redención. Cuando Kylo Ren vuelva a la luz, porque volverá a la luz. Pues veremos de a ver de qué es capaz. Pues entonces, Rey será una Sith. Veremos a ver de qué es capaz el Snooki. Sí, no, pero lo que volvemos, que ya te volverán a decir, y se vuelve bueno como se volvió Vader, no sé qué, volvemos a lo mismo, nos cuenta la misma historia. Pues en este caso, a lo mejor sí es necesario, porque insisto, Star Wars nunca ha sido una historia de venganza. Redención, al final de la venganza de los Sith no hay mucho, ¿eh? Está tirado en la lava. Sí, bueno, y muy bueno no se vuelve. Porque sabíamos cómo continuaba. Ya, a partir de aquí. Estamos hablando de la saga, de la trilogía original, sí. Kylo Ren, tú no ves. Claro que se volverá bueno y ayudará a acabar con Snooki, claro. Si eso... Ya hablo como mucho un sí, pero no. Si de repente también vemos un sacrificio, entonces a lo mejor si podemos levantaremos igual la ceja que tenemos la carbonita. O si hay un monstruo que se llame, no sé, Rabal. Pero yo sí que veo que va a haber. A ver, es el tipo que se ha cargado a Han Solo. Ya, está claro que va a haber una redención y a la vez un sacrificio para que muera por sus pecados. Igual que le pasó a Vader. Y eso es lo que va a pasar. Y si pasa, pues oye. Que estamos aventurando ya como. Yo aventuro sin ya. Para se le saluda. Que estamos aventurando ya como con Batman y Superman. No, es que ya hemos visto la película. ¿Cómo somos? Pero a mí, por ejemplo, aunque eso ya me lo vea venir, si eso al final es así y está bien contado, pues bienvenido sea. Claro, bienvenido. Así que nada, esa es mi aportación. El resto, cerrar vosotros. Yo ya he cerrado, me parece una película correcta, muy entretenida y que hay que ver. Sí. Pues sí, a mí me gusta mucho. Lo único que no me gusta son los combates que hay de espadas, porque me parece que están mal hechos. En el sentido del guión. O sea, lo que estén mal coreografiados. Sí, pero no, porque tú opinas que. Sí, bueno, ya. Yo opino que está todo mal. Yo creo que ese chaval, teniendo un tío como Luke Skywalker, pues desde pequeñito debería ser un fucker, al menos con el sable. Y luego ya el poder de la fuerza lo que tenga, pero con el sable, tío, no debería tener. Hemos dicho que Luke Skywalker, la fuerza. Estoy hablando yo, tú ya habías terminado, hombre. Aprende a ser consecuente con lo que dices. Es verdad, tío. Ya está, tú ya has terminado. Es que me sale el odio. No estás. Me sale el odio. Me voy a tener que echar de la habitación como las aventuras de rol. Entonces, pues. Pues creo que él, siendo entrenador desde pequeño, tendría que haberles dado una paliza a estos. Y más, y si acaso, a lo mejor por la herida. Pero que el combate tendría que haberlo perdido más por haberse hecho él el pieza con florituras, con el sable y tal. Aquí la movida, ¿no? En uno de los combates le hace la marca como Anakin, ¿no? No sé lo que le hacen, tío. No, cicatrices en la cara no lo hacen. Es que tendría que haberlo perdido por sobrado, ¿no? Porque los otros de repente se les enciende la bombilla con usar los sables de luz. Y luego el actor de Kylo Ren, pues me parece, pues eso, que es un friki y que tenían que haber cogido a otra persona que no es lo que yo, más con menos pelo. Que se quite el casco y tenga esos pelos ahí tan bien de volumen, ¿sabes? Es que se tiene un montón en moto. Su casco sí, que sí. Se agarra aquí nomás, o sea, no, hace la permanente. Y puedes tener todo el pelo. Y se recoge el pelo automáticamente. Y si utiliza HS Jedi y le deja el pelo sedoso. Pues, el lado de la luz. Se siente mucho la fuerza. Mantén Pro V el lado de la luz. Y eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, pues entonces, cerramos. Susana, tú di algo que estás... Hay un momento que has dejado de opinar porque... Susana necesita mi microdiano ya. Yo la tendría que ver otra vez, pero vamos, que un poco ni funifa, la verdad. ¿Tú eres de las de ni funifa? Sí. Ahí está, ¿no? La peli ahí está, que quiera verla, eso claro. Es. Yo ya la he visto y sí, pues bien, las siguientes vosotros. Las veré también, pero de momento pues eso. Tú eres, sí, sí, las he visto y tal, pero no os entiendo, pandilla de frikis. ¿Qué veis en esa maldita saga? A lo mejor cuando habéis hablado de Podemos y de la rebelión ha levantado un poco la ceja. Eso sí, ya. Yo solamente quiero decir una última cosita. Que habías cerrado. No, es una última cosita. Corta, es un detalle. Es un detalle del cine. Gracias al cine de Valdemoro porque, ahí, porque allí todavía tienen la música de Movie Record. Sí. Es verdad. Por, es verdad. En serio. La próxima serio, vez que vayamos, tengo que grabarla. Una lagrimita. Y un aplauso, por eso. Bueno, y un aplauso pues, al cine de Valdemoro por mantener la música de Movie Record. Sí, señor. Y que no pusiesen más que dos anuncios. Chapó por ellos también. Cine Valdemoro, bien. Luego, luego sí, te paso la comisión. Sí, paso sí. La comisión. Cling, cling. Bueno, amigos, pues aquí cerramos nuestro pequeño debate sobre Star Wars con spoilers a cholón. Decidnos qué os parece. Los spoilers a cholón, muy bien. Hala, adiós. Adiós. Advertencia, el siguiente podcast tiene... Advertencia, el siguiente podcast contiene... Podemos estar así toda la tarde, Termina de tragar y dilo. Atención, el siguiente podcast contiene spoilers de Star Wars. El amanecer iba a volver a decir. Es el despertar. El despertar. Madre mía, Carmen Sevilla. Y trazas de cacahuete. Sí, trazas de cacahuete. La Carmen Sevilla del podcast en español. Sí. Atención. Me asusta eso, El codillo en la sección. El siguiente podcast tiene spoiler. Y para demostrarlo, Han Solo muere.